amigos, bienvenidos a uno más de mis videos. No saben el gusto que me da cuando ustedes escuchan con atención las cosas que yo digo. A veces digo cosas muy diferentes de las que están acostumbrados, pero sin embargo, esa actitud de mente abierta, a ver si hay cierta lógica, a ver si hay cierta congruencia entre lo que yo digo y la realidad, me gusta mucho que ustedes tomen esa actitud. Bueno, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿Puedo hacer que mi pareja cambie? Ya sé que lo primero que se les va a venir a la mente, ay no, Lucy, pues es obvio que no, las personas no cambian. Sin embargo, aunque esa sería la respuesta común de la mayoría de la gente, con nuestras actitudes demostramos lo contrario. ¿A qué me refiero? Que tenemos ciertas actitudes hacia la pareja cuando algo nos molesta, nos disgusta, que no estamos de acuerdo, no nos parece, y ahí estamos, duro y dale, haciendo todas estas cosas que lo único que van a lograr es una mayor frustración y mayores conflictos. Vamos a ir analizando punto por punto. Me gustaría que con ese amplio criterio del que acabo de hablar, tú te cheques, vayas poniendo a ver en cuáles sí te identificas, qué cosas ya has hecho y sobre todo para que ya eso no lo repitas, por lo que te dije, por esa actitud realista que a mí me gusta tener y que no tiene caso repetir estas conductas que son tan inútiles y disfuncionales. Bueno, es obvio que cuando baja el enamoramiento, donde estamos como ciegos, todos los defectos de nuestra pareja salen a la luz. Y eso es de ambos lados, porque también los nuestros ya se vuelven más visibles para la otra persona. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer generalmente? No importa el orden, eso es irrelevante, pero aquí les van algunas de las cosas que yo observo que hacen constantemente. La primera es regaños y críticas. Le empezamos a decir a la pareja todo lo que consideramos que está mal. Por ejemplo, si nuestro marido es muy desordenado, ahí estaría la señora diciéndole, es que mira cómo es posible porque dejas tu ropa toda tirada, deberías de ser más ordenado, esto no está bien. Empiezas como a remarcarle los defectos, como pensando que de esa manera va a reaccionar positivamente y va a modificar. Sabemos perfectamente que no es cierto, ¿ok? Entonces, checa qué tanto, y si tú no lo detectas, si tú no lo percibes, de plano pregúntale a tu pareja. Dile que viste este video o véanlo los dos juntos y los dos chequen qué tanto la otra persona va a decir, sí, es cierto, tú me criticas, tú me regañas, ¿ok? La segunda cosa que hacemos inútil para cambiar a la pareja son las comparaciones. Cuando comparamos a nuestra pareja con otra persona, deberías de ser como fulanito de tal, mira cómo ha progresado en su trabajo. De hecho, es un hombre que tiene 2 empleos y tú nada más uno. Tú pierdes tu tiempo aquí viendo la televisión o estás todo el día metido en el celular. Ahí es la combinación de crítica con comparación. Si tú comparas a tu pareja con otra persona, haciéndole ver que él o ella es defectuoso y la otra persona está haciendo lo correcto, lo único que vas a lograr es que se le baje la autoestima y que te tenga mucho rencor y mucho coraje. No compares, por favor. Otras actitudes, y estas parecen como en muy buen plan, con muy buenas intenciones. Es meterte de rescatadora, de rescatador. Y ahí es donde sientes tú una enorme compasión por tu pareja. Pobrecito, pobrecita, tuvo una infancia muy difícil, tuvo muchos problemas. Entonces, aunque hay cosas que no me gustan de él o de ella, le voy a tener paciencia y con mi amor y con mi cariño y con mis cuidados y con mis atenciones va a cambiar. No es cierto. Lo único que vas a lograr si te metes de rescatador o rescatador es que abusen de ti y van a acabar, aunque al principio les dé gusto a la pareja que tú le resuelvas la vida, después puede acabar hartándose y también no va a valorar todos estos enormes esfuerzos que tú haces. Es el que sigue es muy parecido, aunque hay una cierta diferencia. Dije que no te metas de rescatadora tampoco te metas de educadora. Educadora es donde tú le das como buenos consejos. Más que rescatar o salvar, le dices, no, mira, deberías de superarte. Ya te inscribí en un curso de coaching para que te digan cómo planificar tu futuro. No, ven cómo van de la mano, nada más que este no es tanto como de regaño. También que quieres llevar a tu pareja a Alcohólicos Anónimos, que quieres llevarlo a, o llevarla a terapia, que le das 80 mil libros de superación personal. Insisto, lo haces con buenas intenciones, pero si tu pareja no está receptiva, no va a cambiar, no va a superarse. No tiene las mismas motivaciones de vida que tienes tú. Tal vez para ti sea muy importante, no sé, progreso económico. Y para tu pareja no, que diga, no, yo estoy bien, me conformo con lo que tengo. Entonces, quítate de la cabeza meterte de rescatadora o educadora. Otra forma en la que intentamos cambiar a la pareja es haciéndonos las víctimas. Pobre de mí, yo sufro por tu culpa, porque tú me estás maltratando, tienes que cambiar. Tienes que dejar de ser gritón, golpeador, borracho y mujeriego, lo que sea que no te parezca. Pero el motivo que das, independientemente de decirle que eso está mal, es que te está dañando, que te está lastimando. Al hacerte tú la víctima, quieres, a través de la culpa, manipularlo para que entonces sí, de pronto se le ilumine el cerebro y quiera modificar su conducta. Y sabemos muy bien que eso no es así. Las víctimas, por un lado, se quedan atoradas y por otro lado tienen una extraña fantasía, porque muchas veces tú le preguntas a la víctima, ¿y por qué te quedas en esa relación? Tienen esa extraña fantasía que de forma mágica y automática su pareja va a cambiar. Siguiente táctica que tampoco funciona. Son las amenazas. ¿Qué sería la amenaza? Si no cambias tal y tal conducta, me divorcio, te dejo. No sé, si no eres más cariñoso o más sexual conmigo, me voy a buscar un amante. Por favor, la gente lo dice. Ya sé que ahorita que yo lo menciono suena absolutamente absurdo, pero yo lo he escuchado infinidad de veces en la consulta. No amenaces, no des ultimátums. Eso no va a motivar y no va a hacer que tu pareja tenga la más mínima intención de generar un cambio. Cero amenazas. Siguiente estrategia, acusarlo. ¿Qué sería acusarlo? Voy a hablar con su mamá, voy a hablar con sus amigos, voy a hablar con sus conocidos y ni se diga hacerlo en público, porque lo puedes hacer en privado, que está muy mal, pero si lo haces en público es peor. Y les dices, miren, es que fulanito se comporta de tal y tal manera. Como a mí no me hace caso, pues ustedes díganle. A ver si a usted. Por ejemplo, la señora que habla con la suegra y le dice, ay, mi marido, llamémosle Juan, llegó a las 3 de la mañana anoche muy tomado y sospecho que anda con otra mujer. Señora, usted hable con él. Tampoco le va a hacer caso a su mamá. Es inútil, es ridículo, perdón, es absurdo. Les juro que no me estoy burlando, lo único que quiero es hacer que abran los ojos y que se den cuenta que cuando tú acusas o exhibes o pones en evidencia a tu pareja, tampoco vas a lograr algún cambio positivo a futuro. Al revés, estás complicando las cosas, no acuses. Siguiente cosa que hace la gente, brujería. Ah, voy a ir con doña Chonita, que me dicen que es una bruja muy buena y va a darme unos remedios y unos perfumes y le va a hacer un muñeco y le va a clavar alfileres y con eso voy a lograr que mi pareja no se deje a la otra y se enamore perdidamente de mí. Ya sabes que con las brujerías pierdes tu tiempo, pierdes tu dinero, tampoco logras que tu pareja cambie. Siguiente estrategia fallida, la repetición. Ay, es tan curioso y esto es textual, de veras, yo lo escuché de una paciente. Voltea y me dice, Lucy, es que ya le he dicho 1000 veces a mi marido que deje de hacer tal o cual cosa. Y yo volteo y le dije, ¿te das cuenta del número que acabas de mencionar? Sí, me dice, dije 1000 veces. Le digo, por favor, si tú le dices a alguien algo, una vez, dos veces, tres veces, ¿necesitas repetírselo otras 997? para completar el 1,000. ¿Tú crees que con eso ya, ya lo resolviste? Te vuelves, en México le llamamos cuchillito de palo, que estás duro y dale, duro y dale, duro y dale, y lo único que haces es hartar, hartar por completo a tu pareja. Bueno, ahorita recorrí algunos de los más frecuentes, hay errores, hay muchísimos más, pero vamos un poquito a las conclusiones. La primera que te tienes que dar cuenta, ya había muchas señales. A veces decimos, no, es que él al principio o ella era una persona maravillosa y cambió. Nos hacemos tontos, las señales están fuertes y claras, pero por nuestra codependencia, nuestro miedo a la soledad, nuestra necesidad afectiva, no nos queremos percatar de esa señal que está muy clara. Es muy evidente y luego nos estamos quejando. La segunda, lo más probable es que quien esté cambiando ahora seas tú. Tal vez tú ya no quieres lo que estás viviendo, pero en lugar de que desperdicies tu tiempo, tu energía y tu esfuerzo logrando que tu pareja cambie hacia una mejor versión o a que sea como tú lo idealizaste al principio, por favor, dedícate a ti. No estés empeñada o empeñado en lograr estos milagros. Porque es muy simple, para que la persona cambie, cualquier ser humano, se requieren 5 cosas. La primera es conciencia de que algo no está. Y esto es personal, ¿eh? No es que tú le hagas que se dé cuenta o que tú logres que la persona cambie. Ya ven que yo digo con frecuencia, y lo he dicho en otros videos, cuando me dicen, te traigo a mi marido, Lucio, te lo voy a traer para que lo cambies. Y yo les digo, por favor, yo no tengo afuera de mi casa un letrero que dice taller de reparación de hombres. No, no es como un auto, un televisor descompuesto y que lo van a traer para que yo saque mi varita mágica y cambie a tu pareja. Bueno, volvemos a las 5 cosas que se requieren para que un ser humano cambie. La primera es conciencia de que algo está mal en su vida. Y conciencia no me refiero al diablito y al angelito. Me refiero a que la persona realmente se dé cuenta que esa conducta o esa actitud no le funciona. Aquí podemos tomar el ejemplo de una persona que tiene problemas con su manera de beber, alcoholismo, y que la persona dice, no, yo alcohólico, ¿cómo crees? Yo soy bebedor social, yo lo puedo dejar en el momento que yo quiero, eso no es un problema, o nada más me estoy divirtiendo. No tiene conciencia, no va a cambiar. Lo segundo es deseo de cambiar. Aquí pongo como ejemplo una persona, no sé, un fumador, que me dice, estoy consciente, tiene el primer punto, estoy consciente que fumar es dañino, que me puede dar cáncer, que es malo para la circulación, que me acorta la vida, que es malo para el medio ambiente. Sé todos los daños que me puede ocasionar el cigarro, pero ¿qué crees? Me gusta y no deseo cambiar y así me voy a quedar. Prefiero vivir menos años, pero con mi cigarrito, a tener que renunciar a algo que para mí es muy placentero. Entonces, tiene que haber conciencia, tiene que haber deseo. Lo tercero, para que alguien cambie, son las herramientas, los conocimientos, las estrategias. Eso normalmente sí lo tienes que pedir ayuda externa. Aquí el ejemplo que doy son los celos. Una persona puede llegar y decirme, tengo conciencia que soy muy celosa, deseo cambiar esos celos porque sé que son malos para mi relación, pero no sé cómo, no tengo la menor idea de cómo quitármelo celosa, por qué soy así, qué lo motiva, cómo lo freno. Ahí es donde entramos los psicólogos, donde sí te podemos ayudar en cooperación tuya, no haciendo magia, ya les dije que yo no hago magia, pero si tú cooperas, si tú realmente desde el fondo de tu corazón quieres efectuar un cambio en ti, te podemos dar conocimientos, estrategias, herramientas, técnicas para que logres esas modificaciones de conducta. Ya llevamos 3. La primera era conciencia, deseo, herramientas. La cuarta es constancia, persistencia. Aquí doy el ejemplo de una dieta. No el primer día que te comes un pescado asado con verduras y ensalada vas a lograr bajar 20 kilos. No se puede, es un proceso. Entonces, si tú quieres cambiar, ese proceso te va a tomar un poco o mucho tiempo, dependiendo de las ganas que le eches y que también te están orientando hacia ese cambio. Y la quinta cosa para cambiar es la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La ilusión de que si tú generas esos cambios en ti, vas a tener una mejor calidad de vida. Mayor paz, mayor armonía, mayor bienestar, una mejor relación con las personas que están a tu alrededor. Entonces, resumiendo, cualquier cambio en un ser humano tiene que partir de él o de ella, no de los demás. Aunque digamos, no, es que las malas influencias, sí, es, en efecto, puede haber malas compañías y malas influencias, pero nadie te pone una pistola. Muy en el fondo, tú aceptas lo que esas malas compañías o esas personas te están indicando hacer con tu vida. Y tampoco que tu pareja te diga, ayúdame a cambiar. Sí quiero, ayúdame. Esa es una actitud muy infantil. Tú no eres psicólogo o psicóloga, tú no estás preparado, no tienes esos conocimientos y además esa imparcialidad, esa neutralidad que se requiere para que tú le ayudes a tu pareja, aunque quieras, no sabes. Es como si tu pareja de pronto le da apendicitis, a menos que sea cirujano, tú no vas a poder operarle el apéndice porque no sabes cómo hacerlo. Entonces canalízalo o canalízala hacia personas especializadas, pero no a la fuerza. Si la persona no lo desea, créeme, hagas lo que hagas, digas lo que digas, así recurras a todas las estrategias que acabo de mencionar, no te va a funcionar. Bueno, no estoy tratando de ser negativa, estoy siendo realista, pero también si ustedes toman en cuenta lo que les dije, se van a ahorrar muchas penas, se van a ahorrar mucha pérdida de tiempo, mucha frustración y mucho dolor. Ya saben que estamos a sus órdenes. Hasta la próxima.